4 de la tarde, 25 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a iniciar una charla más de encuentros existenciales. La estoy grabando antes para que no me quede hoy sin charla. La última que tuvimos fue el 30 de abril y ya estamos a 21 de mayo. Así que por eso estamos grabando antes, pero a las 7 de la tarde estará transmitiéndose nuevamente, ¿ok? A la hora que usualmente hacemos la charla. Y bueno, pues bienvenidos. Hoy, al abrir el libro de Un Curso de Milagros, nos envió al capítulo 15, que habla del instante santo, y nos envió al apartado número 10, que se titula La Hora del Renacer. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales, la charla y meditación. La hora de renacer. Y bueno, ya saben la dinámica, les leo los primeros dos párrafos y después comentario. Pasamos a los ejercicios de respiración y por último la meditación. La hora del renacer. Mientras estés en el tiempo, tendrás el poder de demorar la perfecta unión que existe entre el Padre e Hijo. Pues en este mundo, la atracción de la culpabilidad se interpone entre ellos. En la eternidad, ni el tiempo ni las estaciones del año tienen significado alguno. Pero aquí, la función del Espíritu Santo es valerse de ambas cosas, mas no como lo hace el ego. Esta es la temporada en la que se celebra mi nacimiento en el mundo, mas no sabes cómo celebrarlo. Deja que el Espíritu Santo te enseñe y déjame celebrar tu nacimiento a través de él. El único regalo que puedo aceptar de ti es el regalo que yo te hice. Libérame tal como yo elijo liberarte a ti. Celebremos la hora de Cristo juntos, pues esta no significa nada si estamos separados. El instante santo es verdaderamente la hora de Cristo, pues en ese instante liberador no se culpa al Hijo de Dios por nada, y de esta manera se le restituye su poder ilimitado. ¿Qué otro regalo puedes ofrecerme cuando yo elijo ofrecerte solo este? Verme a mí es verme en todo el mundo y ofrecerles a todos el regalo que me ofreces a mí. Soy tan incapaz de recibir sacrificios como lo es Dios, y todo sacrificio que te exiges a ti mismo me lo exiges a mí también. Debes reconocer que cualquier clase de sacrificio no es sino una limitación que se le impone al acto de dar. Y mediante esa limitación, limitas la aceptación del regalo que yo te ofrezco. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos de La Hora del Renacer. Y lo primero que nos dice, a ver si recuerdan, es que mientras estemos en el tiempo, tendremos el poder de demorar la perfecta unión que existe entre el Padre e Hijo. Mientras nosotros sigamos creyéndonos todas las cosas del tiempo lineal que nosotros conocemos, o sea, pasado, presente, futuro, mientras nuestra vida se normalice en ese estado lineal en el que decimos nosotros, no, mi pasado es este, esto hizo ayer, esto hice hace unos años, esto es lo que pienso hacer mañana, esto es lo que pienso hacer en el futuro, ¿no? Y en el presente pues nos estamos desviando, ¿no? A pensar en lo que podría pasar en un futuro o lo que ha pasado en el pasado. Y al hacer esto estamos demorando esta perfecta unión que nos invita del instante presente. Aquí también nos dice que el instante santo es verdaderamente la hora de Cristo. ¿Por qué? Porque es un instante liberador. Aquí no hay culpabilidad, aquí no hay miedo, aquí no hay que yo hice esto, yo dije esto, o me dijeron esto, y me hicieron esto. O sea, no existe la culpabilidad. Prácticamente se nos invita al día de hoy a que soltemos la creencia de la culpa y que le demos la bienvenida al Espíritu Santo, que Él nos enseñe realmente la verdad. Por eso nos habla de el nacimiento, de tu nacimiento, de nuestro nacimiento. Nos dice, deja que el Espíritu Santo te enseñe y déjame celebrar tu nacimiento a través de Él. Entonces, depende de nosotros el día de hoy si queremos aceptar este maravilloso regalo. Obviamente todos quisiéramos estar en un mundo en el que nada nos duela, en el que nada nos perjudique, en el que nos sintiésemos todos a salvo, y pareciera que vivimos en ese mundo contrario, ¿no? Sin embargo, lo que nos dice es que realmente estamos a salvo, es que realmente estamos en un mundo perfecto. Y nuestras ideas o nuestro concepto mental que tenemos de la vida, como decía en la mañana, ¿no? En el apartado de la mañana, bueno, era una lección, nos decía esto, ¿no? Que solamente eran ideas lo que nosotros tenemos de lo que es la vida. La lección de hoy decía, todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Es el ejercicio que se nos puso para este día. Y esa era la clave para la salvación. Entonces, todo lo que estamos viendo es un reflejo de un proceso mental que comienza con una idea de lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que queremos? Si estamos enfocados en el dinero, pues vamos a querer más dinero, ¿no? Si estamos enfocados en alguna persona, pues vamos a querer tal vez el afecto o el amor de esa persona. Si queremos, viajar, vamos a querer, que ciertas cosas se nos den para poder lograr los viajes, ¿no? Pero todo de dónde viene, de este proceso mental que nosotros tenemos de algo que queremos. Y entonces lo que estamos viendo es el reflejo de estas ideas que están en nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en la vida, en el mundo? Lo que sea que estemos viendo, tal vez ahorita te gusta mucho lo que estás observando en tu vida, lo que estás viviendo, pues es un reflejo de tus ideas. Y tal vez sea algo que no te guste, que está muy feo y dices, no quiero esto. Y pues también es un reflejo de nuestras ideas. Es el reflejo de este proceso mental que nosotros creamos y tal vez lo creamos muy complicado y no nos damos esa oportunidad de analizar que todas estas ideas nosotros las hemos creado y que las estamos reflejando en lo que estamos observando. Supongamos que ahorita tú te acabas de ganar la lotería, acabas de ver los números, tienes tus números, tienes el boleto y pones la cantidad que tú quieras. Te ganaste la lotería. Tal vez en el momento pues estás muy feliz, pero después empieza uno a pensar, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer con este dinero? Bueno, voy a comprar tal vez esto, tal vez me voy a ir de viaje, tal vez lo voy a invertir, tal vez voy a ayudar a mi familia, tal vez me voy a comprar una casa, voy a comprar el auto de mis sueños, ¿Se fijan cómo ya el proceso mental cambió de un instante a otro? Nada más, ¿por qué? Porque acabas de ver que tu boleto de lotería salió premiado. Pero no importa lo que sea el boleto, sino que toda esta situación que estamos imaginando viene de nuestra mente. Así como los sueños, ¿no? Cuando estamos soñando, viene de nuestra mente, viene de las cosas que nosotros estamos creando en el momento, pero en el momento no sabemos que es nuestra creación. Hasta que nos despertamos, entre comillas. Nos damos cuenta y decimos, estaba soñando. ¿Te imaginas que constantemente nos diéramos cuenta que independientemente de lo que estemos viviendo, reconociéramos que son nuestras ideas? Pues nosotros tampoco nos creeríamos ni todo lo que calificamos como bueno, ni todo lo que calificamos como malo. ¿Por qué? Porque sabemos que es nuestra creación, ¿no? En nuestro estado mental están esas ideas que son el reflejo de lo que observamos de la vida. Entonces, ¿qué estamos pensando ahorita? ¿Qué ideas pasan por nuestra mente? ¿Quién crees ser tú? Si yo te preguntara, ¿quién eres? ¿Qué me responderías? ¿Qué es lo que haces en tu vida? ¿Qué me responderías? ¿Qué quisieras tener en tu vida? ¿Qué me responderías? Todas esas respuestas que me darías son ideas que ya traemos, ¿no? Y tal vez dices tú, ah, ni sabía lo que yo pensaba de todo esto. En este apartado, pues es muy tranquilizador, ¿no? Tranquilizador darnos cuenta que podemos renacer en el instante santo, aceptando el regalo del Espíritu Santo, liberándonos de la culpa y otorgando el perdón. El perdón de estarnos creyendo todo lo que nosotros traemos en nuestra mente o lo que recolectamos de los demás y decimos, ah, viene de los demás, pero no, es nuestra propia recolección. Nosotros decidimos qué conservar y qué no, ¿no? Y la mayoría de nosotros conservamos de todo. Tal vez alguien te dijo algo y te molestó y lo conservas. ¿Y qué necesidad de conservarlo? Si sabemos que de alguna u otra manera nos molestó, ¿no? Si nos molestan las cosas, tenemos que ver también, tenemos que analizar por qué hay esta emoción en mí. ¿Por qué reacciono ante comentarios o ante malas caras, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos afecta? ¿Por qué me afecta, diría? O sea, ¿por qué realmente le doy valor a algo que no es real? Como cuando nos vemos en un espejo, ¿no? Y nosotros somos nuestros peores críticos. Tal vez no nos insultamos, no decimos nada, pero pues estamos viendo, ah, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto, ¿no? Si nosotros nos dijéramos cosas para aludarnos, ¿no se dice? Bueno, para decirnos cosas bonitas, ¿no? Sí, creo que sí se dice adularnos, ¿ok? Si nos dijéramos cosas así, o si nos insultáramos, cualquiera de las dos no son reales. Y si viene una persona y también nos dice cosas muy bonitas, o nos dice cosas pues para molestarnos, o porque tal vez eso piensan de nosotros, pues tampoco deberíamos de afectarnos, porque no son reales. Tenemos que recordar que no somos lo que vemos, que no somos lo que escuchamos, que no somos lo que sentimos. Somos más que esto. Y en nuestras manos está que realmente nos liberemos de todo aquello que no es real. Que en esta hora de renacer podemos soltar todo aquello que no necesitamos y podemos agradecer a la vida por todo aquello que realmente nos pertenece. ¿Y qué nos pertenece? El amor, la paz, la dicha, la armonía, la seguridad de que estás haciendo lo correcto. También la seguridad de que si no estamos haciendo las cosas como debiesen de ser, la vida nos va a enseñar el camino. Y nosotros tenemos que estar muy atentos y atentas a escuchar el aprendizaje que se nos está dando. Cada momento que nosotros pues no nos gusta, cada momento de nuestra vida que no nos gusta o que rechazamos, detrás de esa experiencia, detrás de esa situación, hay un aprendizaje que no lo hemos visto y por eso se presenta, ¿no?, ante nosotros. ¿Para qué? Para que aprendamos y diga, ah. Los estoicos, por ejemplo, la mañana que estaba escuchando, dicen que antes de reaccionar ante cualquier situación, o sea, tal vez dices tú, ah, es una situación muy feliz, o es una situación bastante fuerte, ¿no? Y dice, tómate unos instantes y antes de contestar, antes de gritar, o antes de enojarte, o antes de sentir la emoción y decir algo, o sea, en lugar de decir, estoy enojado, o sea, darte cuenta, hay enojo aquí, ¿no? Y no, o sea, ser pues nuestros propios prisioneros. Si yo digo estoy enojada, no me hables, entonces me quedo en mi propia jaula, ¿no? Y no me estoy dando cuenta de que, hay ira aquí conmigo. Se está manifestando esta ira, pero ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué le estoy dando permiso? Y entonces, cuando lo hacemos conscientemente, probablemente esa emoción se desvanece y desaparece. Pero si no nos damos cuenta de ello, probablemente pues, nos quedemos enojados todo el día. O por mucho más tiempo, no sé. Esta hora de renacer obviamente lo dice todo, ¿no? Volver a nacer y no nacer con estas mismas ideas que nos han perjudicado nuestra vida. Soltar aquello que no es real, la culpa, la culpabilidad. Tendemos mucho a culpar. Y el solo hecho de tener la creencia en la culpabilidad nos resta tranquilidad. Nos da como que las propias herramientas falsas, ¿no? De decir, pues merezco esta situación en mi vida y no voy a perdonar, ¿no? No voy a liberarme de estos recuerdos porque fulanita o fulanito me hicieron esto. ¿Y quién está cargando esos recuerdos? ¿Quién está cargando con esas emociones? ¿Quién está cargando con ese odio? ¿O con esa sensación de tristeza? ¿O de impotencia? ¿Quién está cargando con ello? Uno mismo. No importa lo que quieras decir, como lo queramos justificar, o sea, no importa. Somos nosotros los que cargamos con todo esto. Entonces ahora te pregunto, ¿realmente quieres continuar así tu vida? ¿Quieres continuar este instante y quieres continuar el resto de tus instantes? ¿O quieres renacer? ¿Quieres realmente liberarte? La pregunta es muy simple, muy sencilla y solamente tú y yo podemos responderla. No se necesita que nuestro entorno cambie para que nosotros cambiemos. Si nosotros cambiamos, obviamente vamos a ver nuestro entorno distinto. Tal vez si alguien te insulta, no estás viendo como que alguien te está insultando, simplemente ves que alguien se está expresando y no te lo tomas personal. Hasta empiezas a sonreír. ¿Por qué? Porque no importa lo que tú escuchas, lo que tú veas, lo que tú estés analizando, o sea, tú sabes lo que realmente eres. Y si eres amor, o sea, ¿por qué te vas a dejar influenciar por algo que va en contra de lo que es el amor? Libera todo aquello que has estado cargando para que puedas realmente sentir esa ligereza en ti, para que podamos sentir este renacer en el instante santo en el que nos unimos al Santo Espíritu, Hoy vamos a dejar que el Espíritu Santo nos enseñe el camino, nos enseñe realmente hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y si no nos sentimos o no sentimos la tranquilidad, no sentimos la paz, no sentimos la dicha en nosotros, entonces es el momento correcto de analizar cuántas cosas estamos cargando. Y tal vez no decir, traigo esto, voy a trabajar esto, ¿no? Simplemente, sí, traigo muchas cosas. Tal vez digas, traigo ansiedad, traigo miedo, traigo preocupación, hay estrés, hay ira, hay miedo. Y al mismo tiempo decir, pues todo esto son ideas que yo misma o que yo mismo he creado. Y que en este mismo momento, pues las vacío, no las necesito. Prefiero sentir y sentirme en este instante renacido, renacida, en el que me libero de todo aquello que me estaba quitando mi paz, o que yo sentía que me quitaba la paz, porque la paz siempre está ahí para ti. La dicha, el amor, la tranquilidad siempre han estado para ahí, para ti. Entonces, que ahora lo que estemos proyectando en nuestro exterior, sepamos, conscientes, que viene de nuestro interior. Y que lo que veamos afuera, que ese reflejo que hay de nuestras ideas, sean de paz. Que no hay ningún sacrificio por hacer. Solamente es liberarnos de aquello que no es real. Y si nos libramos de aquello que no es real, entonces no existe en tal un sacrificio, ¿no? ¿Qué eliges en este momento para ti? ¿La libertad absoluta o la esclavitud absoluta? Esa va a ser tu elección. Y tú decides ¿cuál de las dos prefieres en tu vida? ¿Ok? Y nada más para finalizar, recordemos que la salvación es simple por ser de Dios. Y por eso es muy fácil de entender. A veces uno piensa que va a venir todo un manuscrito que tenemos que descifrar para poder comprender cómo salvarnos. Y la salvación es simple, nos dice, porque viene de Dios y porque es muy fácil de entender. Entonces no tratemos de proyectarnos a través de nuestras ideas. En ti se encuentra, nos dice al final del párrafo 9, en ti se encuentra tanto la pregunta como la respuesta. Lo que te exige es sacrificio, así como la paz de Dios. ¿Ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la parte de la charla. Está muy bonita la hora de renacer. Realmente nos queda esa sensación, ¿no? En la que sabemos que no importa lo que estemos viviendo o lo que estemos sintiendo, ahorita, en estos momentos, nos podemos soltar, nos podemos relajar. Y podemos agradecer por este instante divino, por este instante en el que decidimos ser libres, en el que decidimos renacer. ¿Okay? Y bueno, aquí vamos a pasar a los ejercicios de respiración. Ya saben que son 5 inhalaciones y 5 exhalaciones. Yo los hago por la nariz, inhalar por la nariz y exhalar por la nariz. Hay gente que inhala por la nariz y exhala por la boca. Cualquiera que se te haga más fácil a ti, O también, como les he dicho también, si no alcanzan esa respiración, lo que ustedes puedan. Hay gente que puede alcanzar los 5 segundos, tal vez no alcanzan los otros 5, o viceversa. Realmente cuando hacemos estas respiraciones es para que estemos un poquito más conectados con nuestro interior, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a empezar, nos vamos a enfocar, ya saben, en la respiración. Siéntanse o acuéstense en un lugar en el que estén cómodos. Y vamos a enfocarnos en nuestra respiración, escuchando ahí la pauta de inhalar y exhalar, ¿ok? Inhalen. Y exhalen. Inhale. Breathe out. Exhale. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe.

in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Well done. Y bueno, vamos a continuar ahora con la meditación. Si pueden cerrar sus ojos, los invito a que los cierren, a que sigan cómodos, ya sea sentados o acostados. Y vamos a hacer el ejercicio que ya usualmente conocen. Primero vamos a volver a inhalar y exhalar 5 segundos. Vamos a hacer 6 respiraciones por minuto, ¿ok? Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Última, inhalamos y exhalamos. Respiramos normal. Si están sentados, muevan sus hombros hacia atrás, hacia los lados. Muevan su cabeza, gírenla, relájense, suelten sus manos, sacúdanse. Si sienten los pies tensos, es el momento ahorita de que los muevan, que se estiren. Relajen su cuello, gírenlo hacia la izquierda, hacia la derecha. Tóquense sus manos, frótenlas, sientan su energía. Sientan sus piernas, sientan sus orejas, sientan su rostro. Y ahorita, ya que estamos ahorita conectados, vamos a continuar con los ojos cerrados, si es que pueden, si no, como puedan, ¿ok? Entonces vamos a hacer el ejercicio en el que nos vamos a liberar de todas esas ideas para continuar con la hora del renacer, ¿ok? Entonces nos vamos a llevar todo aquello que carguemos consciente e inconscientemente. Consciente porque ahorita al hacer las preguntas nos vamos a dar cuenta, ¿no? Lo que traemos. Y lo que no, también vamos a pedir que se libere, que se vaya hacia la nube. Esa nube que ya sabemos que está muy cerca de nosotros, enfrente. Yo me lo imagino de forma circular y de color blanca, entre blanca y gris. Pero ustedes pueden imaginársela como ustedes gusten y de la forma que ustedes quieran también. Esta nube, recuerden que es como un imán que va a sacar todo aquello que estemos cargando. Y de aquí en adelante nos vamos a sentir así como ahorita se sienten, ligeritos, libres de todo peso, ¿ok? Y bueno, empezamos. ¿Cuál es tu nombre? Vamos a llevarnos la respuesta hacia la nube. ¿Cómo estuvo tu día? Vamos a llevar la respuesta hacia la nube. ¿Te gustó el clima? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Has comido durante el día? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Te has hidratado? ¿Has tomado agua? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Te preocupaste el día de hoy? Vamos a llevar esta respuesta hacia la nube. ¿Te acordaste de algo que te hizo gracia? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Te has enojado en esta semana? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Has tenido miedos? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. Si ha habido algún tipo de miedo, ¿cuál fue? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. Vamos a inhalar. Y exhalar. Inhalamos. Y exhalamos. Si te dijera ahorita que recuerdes algo gracioso de tu vida, ¿lo podrías recordar? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Alguien te ha hecho reír el día de hoy? ¿O tú te has reído por algo? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Puedes tener esa sonrisa si alguna vez te has reído por algo o con alguien? Y vamos a llevar esa respuesta hacia la nube. Cada uno de nosotros sabemos lo que estamos lidiando en nuestra mente. Ahorita vamos a pedir que cualquier pensamiento de frustración, de estrés, de ansiedad, de miedo, de dolor, de preocupación, o cualquiera que ustedes vean ahí que están del lado oscuro o el del lado de la locura, vamos a traerlos todos juntos y todos estos se van a ir juntitos hacia la nube, ¿ok? Así que ahorita se va todo y agradecemos porque no necesitamos recordar qué es lo que nos ha causado ira, qué es lo que nos ha causado preocupación o tensión. Simplemente se va todo lo que no es real. El único sacrificio que estamos haciendo es liberarnos de ellos. Y si nos liberamos de ellos, pues ¿cuál sacrificio podríamos decir? Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Respiramos normal y ahora nos vamos a dirigir hacia otra luz, no oscura. Esta sí es blanca, incandescente. Esa luz, ya saben, es la luz del Espíritu Santo. Recuerden que todavía estamos continuando ahorita el proceso de la hora del renacer, ¿verdad? Entonces hoy vamos en conexión con todo. Vamos en conexión con el Espíritu Santo y con la liberación de todo aquello que no es real. Entonces todo lo que no es real se acaba de quedar en esta nube que ahorita la vamos a atravesar. Al cuento de tres y vamos a sentir la frescura. Siéntanle su cara. Si quieren, tóquense el rostro para que hagan la simulación de que ya dejaron esa nube atrás con todo y aquello que ya no se necesita. Al cuento de tres la vamos a pasar. Una, dos, tres. Ok, entonces ya pasamos la nube y ahora podemos enfocarnos en esta gran luz circular enorme que es la del Espíritu Santo y nos está esperando para abrazarnos, para llenarnos y para recordarnos que estamos conectados a esta luz que tiene todo aquello que estábamos buscando en otros lugares y que sabemos que ya poseemos ese atisbo dentro de nosotros. Entonces cada paso que demos de aquí en adelante es como si estuviéramos dando 10 pasos para llegar a esta luz, ¿ok? No tengas miedo, relájate. Nuevamente, si te sientes tenso, gira tu cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda, mueve tus hombros, sacude tus manos o mueve tus dedos, lo que puedas hacer, ¿ok? Entonces vamos a dirigirnos hacia esta luz, agradecidos de que ya no traemos ningún peso, que no necesitamos seguir con esas emociones, por lo menos en este instante Santo en esta hora de renacer. ¿Okay? Entonces vamos avanzando con confianza, con seguridad. Cada paso que damos nos sentimos más ligeritos, más tranquilos, más presentes, que es lo que necesitamos. No dejamos que nada en nuestra mente nos asuste. No hay nada que nos pueda hacer daño. Estamos totalmente protegidos y estamos libres de todo aquello que no es real. Y bueno, ya podemos sentir esta luz cerca de nosotros. Recuerden que es una luz blanca, incandescente. Por más de que tratamos de verle el contorno, no se ve. ¿Por qué? Porque está como difuminado, porque lo abarca todo. Esta luz nos abarca a todo el universo. ¿Okay? Entonces, al cuento de tres, ya vamos a estar enfrente de ella. Aquí ustedes, si quieren decir algún mantra, si quieren dar las gracias por este momento, si quieren solamente respirar, si quieren simplemente sentirlo, háganlo, ¿ok? Uno, dos, tres. Y ahora a su respiración, no les voy a pedir que cuenten la respiración, simplemente sientan esta energía, cómo se mueve a través de cada célula de su cuerpo. Pueden sentirla como si fuesen olas de energía, como las olas del mar. Así está con ustedes, está limpiando todo aquello que se haya bloqueado. Entonces agradecemos este instante, podemos sentir cómo todo está fluyendo, cómo todo está en armonía. ¿Cómo podemos sentir esa sabiduría en la que sabemos que estamos seguros, que estamos a salvos y que estamos protegidos? Esta luz está llena de amor, llena de paz. Abrázate, abraza este momento, siéntelo, agradécelo. Inhala. Y exhala. No importa qué sonido tú escuches, donde estés, tal vez, no sé cuál sonido te pueda tal vez distraer, no te va a distraer nada, todo forma parte de este perfecto momento y lo vamos a aceptar, ¿ok? Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Y bueno, con esta sensación nos vamos a quedar en este momento, en este instante, agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes. Por estar presentes en sus vidas, por estar presentes obviamente en este momento y por aceptar la libertad. Aquí es donde recordamos que somos libres y no esclavos de nuestras ideas, de nuestros pensamientos. Somos libres y somos perfectos. No hay nada que nos vaya a perjudicar, todos estamos a salvo y cada paso que demos de aquí en adelante lo vamos a ver desde otro enfoque, desde el lado de la aceptación, desde el lado del amor y desde el lado de la confianza. ¿Okay? Confía que cada paso que das es el correcto, que cada cosa que ves es lo correcto, que tras de todo existe el aprendizaje que nos va a llegar en el momento que sea adecuado. Y bueno, aquí yo ya me despido. Pueden mandar esta energía a todos sus seres queridos. De un instante a otro les llega todo este amor, toda esta dicha, toda esta paz, toda la alegría, toda la sanación. Y aquí yo me despido. Su amiga Janet Flores. Si quieren seguir en este estado, ok, quédense un rato más. Nos escuchamos el próximo miércoles. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.